Galegos no vais. Baixamos un poquinho a música. Non salimos aquí de Cataluña agora, eh? Ajá. Vamos irnos pois a falar con un berciano, que é tamén pois compoñente da directiva de Sobecat. A Sobecat, Asociación de Bercianos en Cataluña. Exactamente. Moi ben, Juan Pedro debe ser, non? Sí, Juan Pedro Sánchez. Moi boas tardes. Buenas tardes. Armando, buenas tardes. Buenas tardes. Tardes, don Juan. Aquí dándole publicidad a un trabajo que tenéis pendiente de realizar el día 25, ¿no?, de este mes. Julio, buenas tardes también para ti, veo que estás por ahí. Sí. Hombre, claro, lo nuestro es participar en todo lo bueno, ¿no? Y una de las cosas buenas es esa, precisamente, la realización de la 25, ¿no? 25 fiesta de, o 15, ¿cuál? No, de la 11. De la 11. Bueno, yo ya le daba un montón de años, pero que en realidad establecidas oficialmente 11, pero que seguro que ya llevan varias hechas antes. Muchísimos años probar. Homenajeando el Rey Botillo, ¿no? Sí. Exactamente, muchos años ya, pero bueno, se va haciendo con muchas ganas. Hombre. Oficialmente este año son 11, bien, pero dedicados este año a dos actos bastante a dos elementos muy importantes, la sociedad deportiva y la capital del Bierzo, ¿no? Uh-huh. Y la capital de Bierzo, sí, el Ayuntamiento de Ponferrada. Uh-huh. O sea, Ponferradina y Ponferrada. Eso. Sí, todos juntos. Todos juntos. Bueno, bien, este año tendréis un petit problema, como dicen los catalanes, un pequeño problema, o estás intentando solventarlo, el hecho de la retransmisión deportiva y que se adelante o se atrase, ¿cómo va eso? Porque se atrasará entonces la cena, ¿no? Bueno, Julio, te voy a dar una exclusiva para ti. A ver, venga. Para todos nuestros oyentes. Para todos vuestros oyentes. Exactamente, está en negociación de lo que es el tema, pero ya puesto por la Federación sí. Española de Fútbol. El partido se jugará el próximo domingo, día 26, sí. A las 17 horas. Ah, muy bien. Pues entonces no hay que modificar no hay que modificar nada. La hora de la cena, ¿no? No, los horarios están previstos tal y como los teníamos organizados de cada año, y bueno, ya te digo, las negociaciones han estado ahí. Muy bien, muy hemos bien. Hemos tenido que acudir a la Federación y bueno, hacer comentarios y se ha retrasado, se ha conseguido el que sea el domingo. Muy buen trabajo de todo el equipo, ¿no? Porque exactamente. Hay que felicitaros entonces a todo el equipo, ¿no? Se ha peleado. Vale. Habéis peleado lo vuestro, vamos. Ya sabes que con las directrices de arriba hay que pelear, no siempre se gana, pero esta vez bueno. Yo creo que el buen entendimiento ha llegado a buen puerto. Conseguido lo que interesa, llevar las cosas a buen puerto. Habéis conseguido que se beneficien todos, tanto la asociación como los propios, hasta los aficionados asistirán más, ¿no? Porque, exactamente. Porque exactamente, se va a coger con un poquito más de ganas, ya que, bueno, después de pasar la fiesta por todo lo alto, uh-huh. Del homenaje, la buena cena, el buen estar con amigos, Nos queda el resupón, que será el partido del domingo. Exactamente. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, podremos acudir allí. No. Y diles a nuestros oyentes parte del menú y parte de la celebración. Exactamente. Bueno, pues el menú este año va a estar muy parecido como cada año, pero en fin, este año lo podemos tener el pica-pica que vamos a hacer nada más entrar en el salón principal. Ajá. Lo vamos a tener, ya te digo, regados con los buenos vinos de Viña del Bierzo. Oh. Eso es. Que va a colaborar con nosotros este año y también todos los productos, tanto lo que es cecina, chorizo, el botillo, también está embutidos Pajariel. Pajariel. Nos acompaña este año también embutidos Pajariel y bueno, como siempre tendremos una grata velada con todos estos productos del Bierzo que los tendremos ahí. Y después del postre y demás y degustaciones, tendremos ahí verbena, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, tendremos la verbena, estaremos acompañados de Esmeralda Sanabria, la cual nos acompañará y deleitará pues con canciones, con música típica nuestra también, como que es el varios himnos que tenemos preparados este año para poder hacer. Y luego pues acabaremos la noche con ella bailando un poquito. Estupendo. Hombre. Baile de salón para todos los asistentes. Exactamente. ¿No? Exactamente. Muy bien. Y como cada año, seguro que también dedicáis y regaláis, hacéis ofertas de... Bueno, por lo menos yo he visto en algunas ocasiones, las que pude asistir, que hacéis un regalo o por lo menos sorteáis algunos de los premios interesantísimos, ¿no? Pues sí, este año Prada también nos ha querido obsequiar pues con algunos detalles de él. De allí de la tienda. Como el año pasado también, claro. Sí, exactamente, como el año pasado, y lo único que nada, nos vuelve a obsequiar con un fin de semana en Prada a tope. ¡Ostras! ¡Oli! Un fin de semana en el castillo, por así decirlo, ¿no? Un fin de semana en el castillo, exactamente. Sí, sí. Allí por entre cepas y no veas. Ya. ¡Ostras! Ya. Bueno, y productos de la ciudad, del Bierzo, ¿no? Productos de Bierzo también. Exactamente, sí, los productos que también pues Prada nos va a traer alguno. Prada nos ha puesto una condición de que no quede en blanco ese pequeño sorteo de la estancia. Sí. Dice que me reitere en el sorteo y que busque a personas una pareja que vaya, sí o sí. Que lo van a cumplir, claro. Porque a lo mejor seguro que en alguna ocasión se ha regalado y pues al final no tuvieron presencia, ¿no? Pudiera ser no tener presencia, pero bueno, esas son las condiciones que Prada me pone. Dice, oye, lo regalo, pero que vengan. Muy bien. Bueno, además merece la pena. Yo no sé si es que a lo mejor alguna circunstancia habrá sido el hecho de que no se haya podido cubrir, pero que merece la pena estar allí, no solamente dos, sino tres y cuatro días, puesto que hay... Aunque solo sea paseando, ya se disfruta. A mí me ha encantado porque tengo unos amigos, uno de ellos vive cerca del Cubillo, donde están aquellas centrales y todo eso, y otro vive en Ponferrada. Y entonces me llevaron, dice, ven que vamos a ir a Tobío. Cuando digo, hombre, tan sonado como es este hombre, cualquiera no para aquí. Claro. Y fuimos muy bien atendidos, estuvimos allí, pues... ellos le llamaban picar, y digo, bueno, vosotros le llamáis picar, pero yo esto le llamo comer. Sí. Además, un vino excelente. Atiende muy bien, es una persona muy amable. Y aquello que recorrimos por allí, pues es una preciosidad recorrer aquello. Luego también todo lo que es la hostelería que tiene él allí montado, y todo lo que es también las habitaciones para poder pernoctar, realmente es un lujo de verlo, ¿eh? Sí. Eso es para coger así un fin de semana, irte allí y digo, vengo a vaciarme. Sí. A quitar el estrés y nada, a perderte por allí. Vamos a darle publicidad a lo que importa, que es la celebración de este festival de Asolicat, festival en conmemoración y honor del botillo, ¿no? Exactamente. Que a todos los que quieran apuntarse, que tomen nota del teléfono, ¿no? Sí, tienes varios teléfonos ya apuntados, el mío personalmente. Venga, dale, coña. Diles pues, el teléfono. Podéis hacer las reservas a través de lo que es la cuenta corriente de la Caixa. Y también podéis dirigiros pues a través de los teléfonos que tenemos, si queréis el mío personalmente. Mi nombre es Juan Pedro Sánchez. El teléfono es el 637 589 sí. 682. Exactamente, sí. Podemos hacer las reservas todavía hasta el próximo día 22, en el cual ya se cerrará por el tema de pedidos y todo esto. Claro. Pero bueno, ante cualquier emergencia o duda, no dudéis en llamar, que seréis atendidos, aunque sea del último. Muy bien. Y otra cosa más, ¿podemos dar el teléfono o por lo menos la dirección del lugar, que la gente sepa que además de poder cenar allí, tienen posibilidades precios además económicos de quedarse con una habitación? Pernoctar precisamente en el hotel, ¿no? Exactamente, en el Hotel Campus. Hotel Campus, allí en Bellaterra, donde está la universidad, en Bellaterra. Al lado. Sí, sí, es el hotel. Era la escuela de turismo de exactamente, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, que pueden ponerse en internet y comprobar que ese es un hotel de categoría y al mismo tiempo tendrán precios especiales para todos aquellos que participen o que vayan a la celebración del Festival del Botillo, ¿no? Exactamente. Te van a preguntar para la fecha y luego, pues sí. Si es con relación con el tema del botillo, los cuales pues tenemos unos precios para nosotros. Sí. Y yo creo que sí, que vale la pena el poder disfrutar y pasar una noche ahí. Exactamente. Y además de eso, que este año se homenajea, porque siempre homenajeáis a alguien, ¿no? Y este año es homenaje a Ponferrada, ¿no? El homenaje en sí, es decir, botillo de oro para este año, es la Sociedad Deportiva Ponferrada, Ponferradina. Mira. Es el equipo de fútbol de la ciudad de Ponferrada. La Ponferradina, sí, señor. Y luego, como pueblo homenajeado, es el pueblo de Ponferrada. La capital. La capital. Vendrá su alcalde a recoger lo que es el homenaje que le hacemos este año a los homenajes al pueblo. Y nada, tendremos la oportunidad pues de contar con varias autoridades que vienen desplazadas desde lo que es la capital de Ponferrada. Muy bien, muy bien. La capital del Bierzo, Ponferrada. Exactamente. Sí. Y además tendréis recibimiento o recepción de gente que, bueno, Manolo, seguro que Manolo García participará también con vosotros y los de con gaiteros y demás, ¿no? Exactamente, sí, Manolo está con nosotros, pertenece a lo que es la Junta. De ASOBECAT y está haciendo sus trabajos también por ahí. Sí, estupendo. Sí, siempre, ya he visto que siempre colabora con vosotros y es un tipo que merece la pena también tenerlo en cuenta para sucesivas ocasiones y homenajes, ¿no? Que a lo mejor alguna, no sé si entregáis alguna distinción, pero este hombre merece la pena. Merece, sí, más. ¿Verdad? Tú lo has dicho, Julio, merece la pena el hacerle un pequeño homenaje ahí. Exactamente. Sí. Más que homenaje, quizás de distinción, decir que bueno, un pequeño reconocimiento. Eso es, exactamente, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, que está en próximas fechas. Que seguro, claro, seguro que la vuestra asociación y vuestra directiva lo tiene muy en cuenta. No solamente a él, hay muchos más, ¿no? Pero quiero decir que ahora mismo venía a cuento y entonces por eso dije, lo he mencionado, ¿no? Porque yo me acuerdo de la participación y el gran trabajo que hizo en las primeras ocasiones, que había dificultades, por ejemplo, ahí mismo en el Hotel Campus, pues él le hizo casi de cocinero, por así decirlo, ¿no? Exactamente, sí. Ese fueron los inicios, sí. Exactamente. Que claro, no es lo mismo empezarlo y continuarlo, porque claro, casi hacer de cocinero, porque claro, cuando viene el botillo, pues a lo mejor no se sabe darle el punto que hay que darle, cómo los hay que cocer, en fin, todo eso, como las patatas, lo que acompaña, las verduras que acompañan. Bueno, y seguro que tendréis personalidades de todo tipo, ¿no?, en ese evento. Aparte de autoridades, seguro que vendrá un montón de ellas, ¿no? Pues sí, de momento están confirmadas algunas autoridades ya, y bueno, entre ellas ya sabéis que podemos contar con Luis del Olmo, que ha sido uno de los primeros. Cada año. Que se ha comprometido con nosotros en poder asistir, sí. Puesto que es un férreo seguidor de la Ponferradina. Es hombre. Ah, sí. Siempre lo nombra. Sí. Bueno, pues nada, que te lo agradecemos muchísimo y que esperamos que el sábado vengas a este otro programa que también hablamos en gallego y que seguro que todos nuestros oyentes del Bajo Llobregat y de Siempre en Galicia estarán encantados de poder recibirte y darle publicidad a nuestro botillo, nuestro rey botillo. Exactamente. Pues estaremos un poco ahí falando con vosotros. Muy bien. Y nada, un abrazo desde aquí para todos los radios oyentes y nos vemos el próximo sábado. Y que se pongan en contacto con vosotros para poder reservar cena el día 25. Exactamente. Pues Juan Pedro, muchas gracias. Y felicidades por tantos años ya como seguís trabajando. Orgullo del Bierzo. Orgullo del Bierzo, sí, mucho trabajo, pero ahí estamos. Muy bien. Pues muchas gracias por dejarte robar estos minutos aquí con nosotros. Estamos para vosotros. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Juan Pedro. Hasta luego. Bueno, Xulio, me parece que por hoxe xa tuvo ben, non? Coido que sí, que a xente pode eu estar penso... tranquila, pode recuperar todo o que fixemos e falamos. O domingo de 1 a 3 pode recuperar todo. Así que, señoras e señores, dicirlles que na segunda hora nos estuvo acompañando Fernando, agora tamén lle dicimos, pois, hasta o xoves que ven. E a ti, Xulio, pois tamén hasta o xoves que ven. Despedímonos de todos vosotros con esta peza de Radio Cos, que se titula Ben Bailar Carmiña. Bailar Carmiña Carmela, non? Sí, sí, unha fórmula que eles adoptan para poder dar alegría a este final. Ata o vindeiro xoves. Pois, amigas e amigos, quen vos estuvo a falar aquí elevando esta nave, Armando Fernández. Así que, amigos, hasta o xoves que ven. Zapato baixo e media de seda, e media de seda e media.